voy a verte. Si hasta me parece un sueño, prometiste que esta noche a mi amor te entregarás. Oh, Dios mío, cuánta dicha siente hoy mi corazón. Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca. Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves hasta que amanezca. No me quisiera morir nunca, hermano. Te lo digo de verdad. Hasta que